tan chiquito, tan chillón, tan atento, tan buchón. 432-781. El teléfono de la tortuga. Vos hablale, él nos cuenta. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que no se te escape. Un programa donde no existen furcios, porque pensamos lo que decimos, convencidos de lo que pensamos. Son las 10 con 14 minutos, seguís escuchando la Radio Tortuga a través del 102.7 del dial si estás en el Valle de Parabachasca. También nos podés escuchar por internet en diariotortuga.com, ahí entras y además tenés todas las noticias actualizadas de lo que está pasando en la región y nos escuchás. Ponés escuchada radio online, ping ping por internet y nos escuchás desde cualquier lugar del mundo. Te comentábamos recién cuando hacíamos el repaso de las noticias de esta incertidumbre que no solo se da en la provincia de Córdoba sino en todo el país en relación al comienzo de las clases. Está previsto que el próximo lunes 29 sea el inicio del ciclo lectivo, pero hay un tema importante, muy importante y pendiente todavía, que tiene que ver con las paritarias de los docentes, ¿no? Estamos en comunicación con Lalo Sosa, delegado departamental de la UPC, aquí compañero de la ciudad de Altagracia. Lo saludamos. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Acá en la incertidumbre de saber si las clases comienzan el lunes o no, ¿cómo lo vienen dialogando los docentes? Bueno, mira, esto que vos decís de la incertidumbre es para todos igual, tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial. Uh-huh. Vos sabés que a nivel nacional levantaron, digamos, la propuesta que tenían del 40% en dos veces, que le hicieron a la CETERA, y ahora de pronto el ministro Bullrich no se presentó, porque el presidente lo desautorizó diciendo de que no, que el máximo es un 25%, y bueno, se levantó la mesa, no se presentaron al Ministerio de Trabajo de la Nación, y entonces quedó suspendida. Entonces nosotros hoy tenemos también un paro que había el día 24, pero que todavía no sabemos si CETERA lo va a ratificar al paro o no, porque están esperando la propuesta. Y en el caso de la provincia de Córdoba ocurrió lo mismo, o sea, están tirando hacia adelante la pelota, digamos, y no te dan una cifra como para que nosotros podamos ir a las escuelas y decirle a los compañeros delegados y a los compañeros de base, mira, esta es la propuesta, aceptamos, les parece bien o qué medidas de cosas se pueden hacer para intentar, digamos, mostrarles que realmente es, insuficiente, pero como no tenemos una cosa concreta, salvo lo que se dice en los medios, en los diarios, en la televisión, viste que salen a decir algunos, miembros del gabinete, sí. Y nada más, pero formalmente en la mesa no hay nada. Juan Monserrat, nuestro compañero secretario general, dice que va a ir mañana porque lo ha citado para mañana, o sea, siempre se está tirando la pelota para aquel lado. Bien. Esa es, digamos, la realidad. ¿Cuál es el número que ustedes, como docentes, creen que sería el adecuado para poder dar inicio a las clases y para que se les pague de acuerdo a lo que corresponde? Claro, mira, el asunto es que nosotros este jueves tenemos una asamblea departamental. Vos sabés que el máximo organismo que tiene nuestro gremio, uh-huh, es la asamblea provincial. Sí. Entonces, ahí se deciden las cosas, las movilizaciones o todas las acciones que se lleven a cabo para que estas sean legales. Pero mientras vos no tengas una propuesta, ¿cómo bajan a los compañeros qué propuesta? Porque no hay nada. Entonces, yo voy a decir, bueno, nos pareció bastante acertada la propuesta que había hecho el ministro Bullrich, que decía un 40%, donde había la posibilidad digamos, que en la primera etapa sea un 25 y 15 o 12 y acelerar la negociación en julio. Claro. Y eso por 5 meses. O sea, que cosa de que nosotros pudimos en la segunda etapa a ver cómo viene digamos, la cuestión de los precios. Bueno, no hablemos ni del impuesto a los servicios y todo lo demás, porque ya viene el safijo y ya sabemos con qué cuesta. Pero, por ejemplo, nos dijeron que iban a, el mismo ministro Tralgay dijo que iban a bajar todos los aumentos salariales, los aumentos, digamos, de los productos que han sido, como el caso de la carne, la leche y tantos otros. Sí, pero sin embargo, no es así. Siguen aumentando. Entonces, bueno, ante esa realidad, te imaginas vos que vos querés un mayor porcentaje en la primera etapa de estos 5 meses hasta julio, y en julio sentarte nuevamente porque no podés adivinar qué va a ocurrir en julio. Bien, bien. Ustedes tienen, entonces me decís, no la asamblea el próximo jueves. Preciso. Salvo lo que dicen los diarios. Vos, leyendo, por ejemplo, el caso de la Voz del Interior, dice que el gobierno de Córdoba estaría ofreciendo un 13 y un 12, o un 12 y un 13, o sea, para todo el año, lo cual significa un 25, que me parece una locura, ¿no? Bien. Pero bueno. Bien, no estarían aceptando un aumento del orden del 25, más teniendo en cuenta que la devaluación ha sido del orden del 40, claro. Así de entrada nomás, y la inflación medida ya prácticamente se comería. Además, en el primer mes o en el segundo mes el aumento. Claro, y dicen que ahora en marzo también va a haber otro aumento de la nafta, o sea, todas esas cosas después se traerán a precios. Entonces, imagina vos que el poder adquisitivo del trabajador, en este caso del docente, ni hablemos a los compañeros docentes que ya nos han dado datos de que han tenido que alquilar, que bueno, le ha subido una barbaridad. Entonces acá vos tenés que, no todo el mundo tiene su casa propia, así que te imaginas vos que con los precios de calle uno lo tiene que tomar en cuenta. Claro, claro. Y debiera tomarlo el gobierno también en cuenta, que lo viste como es. Lalo, te hago repetir entonces, ¿el jueves tienen asamblea departamental? El jueves en la asamblea departamental. Sí. Y después nosotros, de los departamentos, también van a salir los congresales que van a ir al Congreso de CETERA. Perfecto, perfecto. O sea que están en incertidumbre, no se sabe si las clases comienzan el 29. No, porque en estos momentos no podemos decir. Son todas cosas que por los medios salen, dicen el 12, que van a dar 13 ahora y el 12 en julio, y todas esas cosas, y el caso de Nación, que directamente levantaron la propuesta esa del 40%. Y que salió después el presidente a decir que no, que era el 25 para todo el mundo, así dice, y antes habían dicho que no habían hecho, que este era lo nacional era un piso para que después las provincias puedan, digamos, hacer su propuesta. ¿Y qué te dice la provincia? No, mira, lo que diga la nación vamos a hacer nosotros acá, así que bueno, estamos en ese tira y afloje, y que de pronto es negativo para los trabajadores. Ni hablar que, bueno, la incertidumbre de los trabajadores de saber si van a poder contar con un sueldo acorde para poder sobrellevar este momento que es de ajuste, que es de inflación, y bueno, también la incertidumbre de las familias, si las clases empiezan, si no, si ya tienen que comprar los útiles. Y, claro, porque escúchame, ningún docente está pensando en no empezar la clase, pero ante esta situación es probable que el compañero también se ponga a pensar, bueno, che, le tengo que mostrar algo de eso, ya sea provincia o nacional, de que esto no es correcto lo que está pasando. Entonces, bueno, veamos de qué manera lo podemos llevar adelante. En esto de las negociaciones, vos sabés que siempre se pierde algo y se gana algo. Siempre en las negociaciones de dos partes, vos vas y esto es como cuando uno hace una compra determinada, vos decís, bueno, vale 100, mira, tengo 80, bueno, agarramos 85, 82. O sea, en la negociación vos podés perder una parte y ganar otro poco, pero bueno. Pero no directamente que no exista, digamos, porque es un pase realmente muy, muy malo en relación a todo lo que ha ocurrido, ¿viste? Seguro. Y lo que va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Por lo que se ve, que no se van a parar la remarcación de precios. ¿No son optimistas desde el gremio en relación a las primeras medidas que ha tomado este gobierno? ¿Cómo? Que no son optimistas desde el gremio, digo, en relación a las medidas que ha tomado este gobierno. La verdad que no, porque eso, cuando vos tenés, digamos, certeza, te llaman, te dicen el porcentaje, vos lo bajás a los compañeros, se discute, y después de la discusión, bueno, se trae la propuesta, y bueno, uno puede ir después como una segunda instancia al gobierno y decirle, mira, la gente nuestra dice tal cosa. Entonces, bueno, ahí discutís sobre algo mínimamente firme. En cambio, en este caso, no. Estoy tirando y fíjate que falta el día lunes, supuestamente comenzaría las clases. Claro, claro. Así que, bueno, esperemos que el encuentro de mañana del compañero Juan Monserrat sea mejor, más fructífero, y bueno, les podamos dar un dato más preciso a los compañeros para que nos den la propuesta de lo que ellos les parece mejor. Lalo Sosa, muchísimas gracias por el contacto con Radio Tortuga. No, por favor, que andes bien. Hasta luego. Ya.